clase como a la fulana. No tenía problemas con nada, porque categoría humana no le faltaba. Todos sabíamos a qué se dedicaba, era en su terreno la más respetada. Los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, súbelo, ya tú sabes cómo es. En mi barrio, ¿dónde? En mi barrio, ¿dónde? Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy pa' adelante. Pa' mi barrio yo voy. Pero allá. Sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la policía. La acusaban de alguna fechoría, pero en ser inocente ella insistía. La delataron, pero dime quién sería. Alguien quería ocuparse de su mercancía. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría. Y es que su madre siempre se lo decía: no te fíes nunca de nadie, hija mía. Ahora Juana reside en penitenciaría. Allí debe aguantar todo tipo de perrería. Buscando en el recuerdo encuentra la alegría, para calmar su rabia y su sangre fría. Pensando que pronto de allí saldría, en su cabeza repetía esta melodía. Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. ¿Con quién? Pa' mi barrio yo voy con los compadres. Pa' mi barrio yo voy con los compadres. Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Ahí va, ahí va. Pa' mi barrio yo voy. Ella va, ella va. Pa' mi barrio yo voy. Mira, mírala. Hoy el aire huele diferente. Juana cumple su condena, sale sonriente. De todo lo que hizo se arrepiente. Con el dinero fácil mira, tentó la suerte. Nos colgamos con el mate y la torta frita. Perdón, llovía, nos fuimos a comprar la grasa, nos pusimos a hacer las tortas fritas y bueno, una cosa llevó a la otra, una conversación a la otra. Y acá estamos, las mujeres al derecho y al revés por FM La Bemba, siendo las 20 y 25. Muy buenas noches, Vanina Catalán. Tenemos medio programa, sería. Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos acá, la lluvia nos jugó acá para atrás. Pero bueno, ya estamos solucionados, ¿no? Vamos a tirarlo rapidito. Ahí en la página de La Bemba, en www.labemba.com.ar, tendrían que entrar a www.justin.tv, ¿así es? /La Bemba. Está colgado en el C-Box. Sí, ahí en la página, en el C-Box, se fijan. En el Facebook supone, Nati está bombeando con la misma información. Se supone igualmente que si me están escuchando es porque ya entraron ahí. Así que no, todo lo que dije aire, ¿viste? No tiene sentido. Pero bueno, si te querés comunicar al número de La Bemba, 5031-4713. Y muy buenas noches, Mariana. Muy buenas noches a todos y todas. En Facebook decía está nuestra compañera Natalia Zurraco, hoy medio pachucha, pero apoyando desde afuera y avisando a nuestra audiencia que tienen que hacer otra movidita para escucharnos. Va, digamos las cosas rápido. Medios de comunicación, mujeres al derecho y al revés, @gmail.com para escribirnos por mail. Uh-huh. En el Facebook nos buscan como mujeres al derecho y al revés. Tenemos 288 me gusta. Natalia me pide especialmente quisiera esta mención. Queremos los 300 para los 50 programas. Sí, vale. Lo queremos. Y falta que, poco. Si queremos, estamos en el programa número 48, ¿no? Programa número 48. ¿Otro medio de comunicación? El blog. El blog. Mujeres a la derecha al revés, @blogspot. No, punto. Punto. .blogspot.com. Porque no lo digo yo nunca, entonces es como que me agarraron. Ahí escuchamos, están colgados todos los programas, hay links a varias de las agrupaciones y asociaciones que nos vienen acompañando durante este trayecto, fotos, información en general, ¿no? De todo, y links de la gente que ha pasado por acá, organizaciones y demás, hay de todo en la página. Sí. Bueno, súbeme la cortina, buenas noches, Johnny. ¿Estás bien? Sí, todo rápido. ¿Ya? Todo rápido, todo rápido. Todo rápido. Subí la cortina, ya, bajada, ya. Todo. La más respetada, los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, súbelo. Ya tú sabes cómo es. En mi barrio, ¿dónde? En mi barrio, ¿dónde? Pa' mi barrio yo voy. Libres de violencia. estamos. Viviendas libres de violencia, de eso va el programa hoy. Y tenemos en el piso a María Victoria Ricciardi. Ella es abogada y una de las autoras de la investigación de un estudio que se hizo hace poco en Argentina, Brasil y Colombia por el Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos, que se ocupó de mostrar con números, esa data dura que a mí tanto me gusta, cómo la dependencia económica aparece como el obstáculo principal muchas veces para romper una relación de violencia, y en segundo lugar el no tener un lugar para vivir más que el compartido con el agresor. Es decir, esta innegable relación entre la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar y el acceso, el no acceso a disponer de una vivienda, ¿no? Buenas noches, Victoria. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por invitarme. Gracias a vos por estar de nuevo con nosotras. Victoria participó de aguantar también, ¿no? Sí. Esperar. Victoria participó de la transmisión maratónica que hicimos aquel 25 de noviembre, así que gracias por estar de nuevo. Contanos, Victoria, ¿esto es así? ¿Hay una relación innegable entre la vivienda y la violencia de género? Claramente. Esa investigación se hizo hace un tiempo, una de las autoras fui yo, y para nosotros, desde el Centro por digamos, el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos, había un programa de género, vivienda y género, que eso es muy importante señalarlo porque es bien importante cuando las organizaciones que se dedican a temas, vamos a decirlo, comunes, como el acceso a la vivienda, pueden poner el foco y crear los propios programas donde pensar los problemas de las mujeres. Obviamente todas las que trabajamos eran mujeres, pero teníamos también un trabajo de capacitar a nuestros propios compañeros que trabajaban en el resto de la organización sobre estos temas para que fueran incluidos en todos los aspectos de la organización. Y haciendo otra investigación que hicimos anteriormente, había surgido para nuestra región, porque la organización es una organización internacional, entonces particularmente para la región, para Latinoamérica, había surgido claramente una relación en los relatos de las mujeres que nosotros habíamos entrevistado durante otra investigación sobre asentamientos informales, esta relación, ¿no? Nos comentaban como cuán dramático era para las mujeres tener que vivir esas situaciones y soportarlas por no encontrar otras salidas. Y ahí nos propusimos decir, bueno, esto, vamos a buscar algunos números de investigación. No es una investigación científica, digamos, no es que dice, o sea, está cualificada, pero la verdad que hicimos un número interesante, entrevistas, 60 entrevistas en total, en profundidad, de mujeres de los tres países, con nuestra hipótesis. La hipótesis básicamente es muy simple, es que digamos, la hipótesis también parte de la idea de pensar, a pesar de todos los avances registrados en la región normativamente, por un lado, digamos, la sanción en distintos países de muchas normas que sancionan la violencia de género, la implementación de muchos programas desde distintas oficinas, creaciones de oficinas de las mujeres, digamos, si uno lo ve de los 90 para acá, o de mediados de los 80 para acá, va a empezar a ver estos cambios que se plasman en estas instituciones, y la idea de que el avance no es tan real, digamos, avanzan las instituciones, avanzan las normas, la creación de programas, y la sensación de que las mujeres tienen muchas dificultades para salir de los círculos de violencia. Entonces la hipótesis se plantea decir, bueno, ¿dónde está esta disyuntiva? Y decir, bueno, esta hipótesis es que faltan realmente recursos materiales para las mujeres. Ya hay normas, ya hay instituciones, ya hay comisarías de la mujer que funcionan con sus defectos y sus problemas, pero antes no estaban y ahora están, y el avance no es tal. Y así que fuimos a hablar con las mujeres y fue muy sorprendente que el 90% de los casos lo que contestaban era la dependencia económica, digamos, no, ni nosotros esperábamos, ni nosotras esperábamos que la confirmación hubiese sido tan abrumadora, digamos, hablando con las mujeres, le decíamos, bueno, eran mujeres, no, la investigación se hizo sobre mujeres que habían pasado por esa situación y habían logrado salir, mujeres que habían sufrido violencia muchos años, mujeres menos, básicamente de condiciones económicas bajas o mujeres vulnerables, y nos decían así abrumadoramente, era porque no teníamos cómo mantenernos, no teníamos a dónde ir, los refugios no alcanzan, las salidas transitorias hacen muy compleja la salida, porque se superpone al mismo círculo ya de la violencia doméstica que uno conoce sobre el perdón del agresor, el arrepentimiento y demás. En ese momento uno está en un grado de inestabilidad enorme en su propia vida, sin lugar donde estar, con los hijos que no van más a la escuela, por ahí si uno dependía económicamente porque el hombre es el que aportaba la mayor cantidad de recursos, eso se conjugaba en la vuelta al hogar del agresor, digamos, o de donde uno sufría la violencia. Nosotros, Argentina sancionó en marzo de 2009 la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hay artículos específicos que dan cuenta, digo, que reconocen esta situación y que dan cuenta de medidas cautelares relacionadas con el domicilio de la víctima y también la creación de programas temporales y definitivos de acceso a la vivienda. ¿Qué pasa con eso? No, claramente la ley en torno a lo que se conoce como las medidas cautelares plasmó algo que ya venía sucediendo y que para las mujeres que acceden al sistema de justicia, que no son todas las mujeres que sufren violencia, eso también era un punto de la investigación. Cuando nosotros planteamos los obstáculos que tienen las mujeres, uno de los que nos comentaban es como lo difícil que es la carrera de obstáculos que hay que hacer para encontrar los programas del Estado. Porque los programas del Estado están compartimentados, cada organismo se encarga de distintas cuestiones, entonces uno tiene que ir para denunciar un lugar, para encontrar una medida cautelar civil a otro, para encontrar un subsidio a otro, para ir al refugio a otro. Y eso, obviamente, para las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad tan grande, saliendo de una situación de emergencia o de violencia, era un obstáculo gigante que se encontraban y terminaba como frustrándolas, buscando ya soluciones mucho más cerca de sus redes de contención que desde el Estado, digamos. La ley es un gran avance, digamos, el funcionamiento de las medidas cautelares, sumado ahora a esta iniciativa de la Corte Suprema de la Oficina de Violencia Doméstica, hace que, de nuevo, para las mujeres que llegan al sistema de justicia y facilitando de alguna manera el acceso, funcionen en general. O sea, los jueces dictan las medidas cautelares de exclusión del hogar del agresor. Eso, claro. La medida cautelar es impide que el agresor esté en el hogar, lo saca del hogar, sin importar de quién es ese hogar. Privilegiando a la mujer y a sus hijos. Exactamente. Ahora bien, el problema es que eso lo dicta un juez. Después alguien tiene que ir a implementar esa medida. Entonces viene la segunda parte, que es las problemáticas que hay, que en muchos casos funcionan, lo que nos comentan las mujeres es que funciona en un lapso temporal, que ya después decae como el acompañamiento, ahí es la policía la que tiene que efectivamente garantizar que el agresor no venga a tu casa o si tenés una medida de restricción genérica, no sé, que no se te acerque, digamos que garantiza, bueno, ¿cómo hago para que no se me acerque? Obviamente para las mujeres que están en asentamientos informales eso es doble el obstáculo, triple o cuádruple, no sé ni cuánto, porque la presencia policial es mucho menor, el ingreso de todos los organismos del Estado es mucho menor, entonces lograr que una mujer que vive en una villa, que la están golpeando y tiene una medida cautelada a su favor, una restricción de ingreso al hogar, la cumpla, se hace mucho más difícil, claramente. Y obviamente en los hogares pobres está también sumado el hecho de, por un lado, la importancia que tiene la vivienda. Si un hogar logró acceder a una vivienda, ya sea comprando por una vivienda, el acceso a una vivienda social, ya sea en un barrio informal, ese tiene mucho valor simbólico, el haber accedido a su vivienda. Entonces, no es un techo, no estamos hablando de un techo, exacto, cuando hablamos de vivienda. Es mucho más, porque en general ha sido construida durante muchos años, con esfuerzos, el ladrillo, construir, el piso de arriba. Entonces, el dejar eso significa la pérdida de ese paso que nadie se imagina que lo va a volver a conseguir después de tanto esfuerzo. Entonces, tener que dejarlo es muy complejo y como en general tampoco las personas que viven en la informalidad pueden acceder a la justicia, bueno, lo divido, me separo, lo que accede la clase, las personas que se mueven en el mercado formal, digamos, también hace que queden desprotegidos porque, bueno, ¿cómo divido mi casa que está loteada, que no está escriturada, que está en la villa o que está en un barrio como, qué sé yo, se calcula que el 40% de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está sin escriturar? Digamos, porque se construye el lote, listo, el viejo terreno de atrás que te construí la casita. Bueno, o sea, no vas a justicia y lo dividís. Tampoco puedes pagarle un abogado, tampoco puedes pagarle un escribano. Entonces se van como agravando las circunstancias de muchas maneras. Lo ideal, y además, bueno, todavía estamos esperando la implementación de los programas que, como vos me preguntás de la ley, que simplemente los programas específicos. Yo creo que es un gran paso que la ley lo haya contemplado. y específicamente contempla el acceso al crédito hipotecario, digamos. Ya eso me parece digno de señalar y de rescatar y decir qué bien. Estamos viendo cuando se pone en funcionamiento el programa que le permita a las mujeres acceder a la vivienda, digamos. Yo me quedé un cachito más atrás, sí, cuando hablabas de las respuestas del hoy, más allá de las de mañana, ¿no? Decías, bueno, lo del refugio, al mismo tiempo la exclusión, y hoy por hoy esas dos respuestas que son, digo, más allá de esto de pensar lo simbólico, que me parece que es un paso más adelante, que a muchas personas le cuesta mucho más pensarlo, en lo real, acceder a un refugio es mucho más complicado, y permanecer en un refugio, esto es lo que quería que profundicemos un poco. Yo, cuando estábamos haciendo la investigación, nos reunimos con los directores y las directoras en general de tres refugios, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Brasil y en Colombia, en Bogotá y en Porto Alegre. Y entonces yo les comentaba más allá de las perspectivas de las mujeres, qué veían ellas desde la dirección de un refugio con tanta experiencia en recibir mujeres en situación. Y me decían que obviamente, por un lado es la permanencia de las mujeres. O sea, la mayoría de las mujeres, lamentablemente, volvían con los agresores. Y de hecho, con mucha culpa, en general no les querían contar a las personas que los habían asistido y recibido que iban a hacer eso. Entonces terminaban como yéndose sin anunciarlo o por lo bajo, porque no querían contar eso, que iban a volver con los agresores. Después me decían que el refugio era muy importante, básicamente porque las mujeres sentían por un instante o por un momento de sus vidas seguridad y como una sensación de paz, de no me tengo que proteger, no me va a venir nadie a maltratar, a golpear, a abusar a ellas y muchas veces a sus hijos. Esa era como una función muy importante de los refugios. Pero obviamente los refugios tienen un montón de restricciones que hace que sea muy difícil para las mujeres mantenerlo. En general hay restricciones de, por ejemplo, ingreso con niños, varones, mayores de cierta edad, porque complejizan la convivencia en los refugios. Obviamente los refugios, digamos, hay refugios que tienen problemas estructurales de cómo están organizados y eso es, digamos, debería mejorar claramente. Pero aún el refugio mejor o que esté mayor organizado no deja de ser una cama en un lugar que compartís con otras personas y no es claramente lo mismo que vivir en tu casa, aún en tu casa donde eras abusada. Entonces la temporalidad de esa medida es casi inevitable y está bien que sea temporal. Claro. El problema es, bueno, se acabó el tiempo del refugio. Muchos, aparte de refugios, tienen tiempo. Digamos, la idea es que uno no esté, no permanezca más de algunos meses. Después está el refugio y si no, lo que se llama la casa de medio camino. Digamos que es una idea de un lugar donde uno puede permanecer un poco más de tiempo y te ayudan, digamos, a reconstruir un poco tu vida, como a volver a escolarizar a tus niños y demás. Ahora, lo cierto es que, ¿qué pasa si después de eso no hay nada? Bueno, estás ahí un mes, dos, tres, seis, supongamos. ¿Y a dónde volvés? Y muchas veces podrías lograr la exclusión permanente de tu agresor y quedarte vos, porque está reconocido el derecho o la prioridad sobre la mujer y si hay niños más, del hogar que era el hogar conyugal, si se quiere, o el que uno cohabitaba con su pareja. Ahora, de nuevo, ahí tenés que otra vez poder acceder al sistema de justicia, que es el único que te puede reconocer eso. Tenés que tener título formal de esa vivienda. O sea, claramente las restricciones pesan mucho más sobre las mujeres pobres y las mujeres informales, que, caso, obviamente, sabemos, las mujeres están sobre representadas precisamente en el mundo informal, del trabajo informal y de la pobreza. Entonces, es como una cosa que cierra por todos lados. De hecho, había una cosa muy llamativa de las estadísticas. Si uno miraba las estadísticas de violencia que estaban más seriamente hechas, los momentos de violencia suben claramente cuanto más uno está en el hogar. Fines época, de semana, vacaciones. Fines de semana, posfiestas. Digamos, es una suba clara y vacaciones. Y de hecho, por ejemplo, en Colombia, donde tenían unas buenas estadísticas, digamos, relativamente buenas estadísticas, uno veía que después la fiesta aumentaba, pero las denuncias no aumentaban tanto porque es el momento de inscripción escolar de los niños. Entonces las mujeres permanecen porque necesitan estar en el hogar para tener la dirección para poder inscribir a sus niños en la escuela. Entonces se quedaban y entonces después de enero, digamos, que pasa la inscripción escolar, suben de nuevo. Entonces la vinculación es, o sea, las estadísticas de escritorio ya te la muestra, digamos. Entonces, digamos, no, o sea, nosotros con una pequeña investigación fue contundente, las respuestas fueron muy contundentes. Imagino que el Estado no puede dejar de ver esto, digamos. Y la realidad es que hace falta recursos. O sea, no solo instituciones, no solo organismos, faltan recursos que ayuden a las mujeres directamente. Eso es claro, digamos. Uno puede tiene que ayudar a la mujer a reinsertarse en una vida donde acceda a recursos que le permitan independizarse, que le permitan poder empezar de nuevo. Porque si uno dependía económicamente, si uno estaba viviendo en un hogar que era compartido o no, y no quiere estar más allí, y no quiere cuidar de sus niños, es claramente. Y también va de la mano de que, o sea, las normas son importantes, y ustedes saben que se incorporó la violencia económica, sí. Digamos que ya estaba contemplada, pero ahora tiene como una descripción. Ahora, las denuncias de violencia económica, o sea, si uno va a la estadística, ve que bajan muchísimo. Y en parte, como sabemos, los organismos mismos del Estado son los que registran. Entonces, es como, ¿cómo se registra la violencia económica? ¿Cuántas veces a las mujeres que van a denunciar le preguntan, su marido le saca los recursos, la amenaza con, por ejemplo, una forma de violencia económica es que te amenace con no pagarte cosas o no pagar, no sé, la maestra del chico, el club de deportivo, no sé, cualquier actividad que hagas, o si tenés una tarjetita de crédito de consumo, dejar sacártela. Entonces, y eso pasa muy habitualmente y se registra muy poco. Y tiene que ver con esto, registrar esta desigualdad de acceso a los recursos que tienen mujeres y hombres que termina repercutiendo en un problema claro como es la violencia doméstica. Entonces, me parece que están muy bien todas las iniciativas que pongan atención en el tema. Hace poco ahora leíamos que quieren declarar en Salta la emergencia por violencia de género, pero en un punto hay que despejar el panorama y decir, bueno, ¿qué necesitan las mujeres? Esa es la pregunta. Uh-huh. Y decir, bueno, ¿quién las contiene? ¿Quién les da recursos? Y ir unificando esta asistencia. Pues si no, me parece que no vamos a ver por lo menos los niveles de evolución que uno quisiera ver, especialmente con la atención que se le pone. O sea, hoy ya no estamos en una situación donde el problema no tiene atención. Digamos, podría tener mayor atención o una mejor atención, especialmente mediática. Pero hoy ya hay más sensibilidad, se usa mucho el término violencia de género, digamos, hay un avance claro. Y la sensación es que, de hecho, yo le pregunté mucho a mis entrevistadas de los organismos públicos por qué, si mi sensación era una sensación correcta, digamos, un avance en programas, en normativa, en oficinas y no tanto en la lucha contra la violencia, en los datos. Y me decían que sí, que era una sensación compartida, que la problemática tenía mucha complejidad. Y otra problemática que también se ve es que muchas veces se ha estandarizado las soluciones. Digamos, es para todas las mujeres lo mismo. Una misma ley para todo el país, para todo el mundo, para todas las localidades, el mismo programa. Y muchas veces eso conspira contra las propias individualidades de los grupos de mujeres. Pues las mujeres no son todas las mismas. No hay una mujer con recursos, una mujer sin recursos. Una mujer que por ahí viene de un estatus social alto, pero va a tener el mismo problema porque el decaimiento financiero que significa separarse una persona con muchos recursos, por ahí en su vida tiene una repercusión enorme. Pero obviamente no va a acudir al Estado. Entonces se necesitan muchas veces políticas mucho más focalizadas o pensadas particularmente. Y eso también en un problema que se ve. Pero en eso andamos. Creo que es importante empezar a vincular esto. Básicamente, la desigualdad en el acceso al trabajo, la sobrerepresentación de las mujeres en el trabajo informal, la falta de acceso a la vivienda, no de solo las mujeres golpeadas o abusadas, en general, digamos. Y después, específicamente, el problema. Si no se empiezan a ver esos vínculos, y yo creo que va a haber dificultades en por lo menos lograr avances significativos, digamos. Vamos a un temita y seguimos charlando con Victoria. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos pa' mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. ¿Dónde? Pa' mi barrio yo voy. Pa' mi barrio yo voy. Seguimos, estamos con nuestro tema de hoy. Vamos a aprender a corregir nuestros errores. Viviendas libres de violencia es el tema que nos compete. Estamos en el piso con María Victoria Ricciardi. Es una de las investigadoras que trató mucho el tema y nos está poniendo al tanto. Y ahora vamos a escuchar un audio. Conocí a Elisa el año pasado. Me recibió en su casa. Estuvimos charlando 2 horas. La vida de Elisa, el relato de Elisa es, da cuenta, es el mapa que muestra dónde el Estado hace agua constantemente. Ella pudo acceder a la justicia, hace más de 10 años que vive situaciones de violencia con su marido, con el papá de sus 4 hijos, el mayor es un varón de 12, entonces ya quedó afuera de los refugios, porque no quiere separar a sus hijos, pero pasó por los refugios. Tuvo esa experiencia. El día que me recibió, Elisa cumplía 38 años y llevaba más de 10 viviendo estas situaciones. Vamos a escucharla. Todo iba sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la policía. Un ranchito, un lugarcito, algo para ayudar a las familias que se quedan así y que no tengan que vivir clavadas de la violencia. Cuando vos en tu corazón sabes que eso no está bien, ni para uno ni para los hijos. Yo podría salir adelante trabajando si tuviera un techo. Un techo para mí y para los chicos. Entonces no me tendría que aguantar más, ni ni arriesgarme a que si yo levanto la cabeza y digo basta, mañana que aparezco muerta. Una de las veces que él se fue, sí, yo me quedé en la calle. Me fui a pedir una ayuda en la calle. Muchas veces estuve, literalmente así, sentada en la calle, sin saber para dónde agarrar. Bueno, así. Estuve en un refugio de esos que estás de día y de noche, digo, sí, y de día tenés que salir. ¿Con tus hijos? Y sí, y me iba a golpear las puertas que sean, y con las criaturas porque todavía no iban a la escuela. Sí. Y conseguí que me dieran el subsidio habitacional. Y cuando estuvimos en ese tiempo, estuvimos bien. Pero yo después que terminó ese subsidio, no podía sola. Y entonces, bueno, después que terminó el subsidio, pasó un mes, pasó 2 meses, 3 meses, la señora no me aguantaba más ya. Me dice, no, si no pagas el alquiler te tenés que ir. Y yo insistiéndole al gobierno que me renovaran el subsidio. Y no hubo caso, no me renovaron el subsidio y tuve que llamarlo a él. Encima cuando lo llamas, vos te tenés que humillar a llamarlo. Y aguantarte lo que te venga, que después el reclamo sea multiplicado por 4 y sin mí no podés vivir. Sin mí no podés vivir, no vas a poder salir adelante sin mí. Y con él tampoco. O sea que siempre estás ahí al borde, siempre. Y por más que vos estás harta de la situación, no te queda otra. Si querés, por lo menos tenés que esperarte que se crezcan los chicos. Y bueno, y después, no sé, salir. Salir y poder salir adelante más allá de todo lo que el tipo te fue. Que eso es una cosa que la llevas también. Todo lo que él te dice, no podés. Vos no vas a poder vivir sin mí. Vos sin mí no vas a vivir. Y no vas a encontrar otra persona como yo. Eso es lo que más te repite todo el tiempo. Tanto te lo repite que vos te quedas convencida de que es así. Y yo ya había dicho, me voy a poner a estudiar y voy a seguir a primero trabajar y después quiero terminar, porque yo hice la secundaria, pero no tengo título de la secundaria, ya que no la terminé. Quería el título, aunque sea para tenerlo yo guardadito ahí. Y me parece que me da miedo salir, estoy como que te queda trabado eso. Y digo, bueno, el año que viene ya tengo 38 años y todavía estoy esperando que me llegue el año que viene para empezar a estudiar como yo quería. Y a veces me despierto en la mañana así y digo, yo ya tengo 38 años, estoy tan vieja, como que te das cuenta que se te fueron pasando los mejores años de tu vida encerrada y dándole gusto a él. Y si me lo tengo que aguantar a él, me lo sigo aguantando a él hasta que los chicos crezcan. Y no lo voy a separar a los chicos. O sea, sería una salvación para mí y para mi familia, porque a la vez que ellos están viviendo la situación de violencia, y yo noto que el nene más grande se pone igual que él, habla igual que él, hace así el prepo con los hermanos, igual que él. Yo lo estoy corrigiendo todo el tiempo, pero lo veo al padre, y es como que me mira y se ríe y dice, y si él lo hace, porque yo no voy a tomar esa imagen que tiene de él. Entonces, eso es lo que más me angustia a mí, de ver que él va a hacer lo mismo. Que por más que yo vea que él se junta con una chica después, va a hacer lo mismo. Es como decir que la cadena no se va a cortar como yo, mi deseo era. Yo viví esto con mi padre y vi, siempre era así la situación de violencia, que la arrastraba de los pelos por la casa a mi mamá y ella aguantaba. Todas vivimos eso. Y yo quería cortar con eso. Pero lamentablemente no puedo. Es como que me falta una ayuda. Si el gobierno me siguiera ayudando a mí con rancho, yo no pido que me den un hotel como me daban antes. Ni yo sabía que el hotel no era una cosa que estaba bien, porque a mí no me gusta que... O sea, yo estoy criada a lo que vos podés hacer a pulmón. Trabajando, luchando, viendo cómo va a ser. Sobre todo para que vean mis hijos también y que aprendan eso. Y yo quería que ellos aprendan a que luchando se podía salir de la violencia y no ser más violento. Y veo que no. O sea, me parece que faltaría eso, esa ayuda. O sea, Rosa me ofrece cuando no podés venir, que sabe que acá en el refugio tenés las puertas abiertas. Pero no es una solución tampoco vivir en un refugio con los chicos. No es una solución, ellos tienen que tener su casa, su lugar. Y cuando me fui a vivir sola, la primera vez que digo, soy libre, si esta ayuda me siguiera a mí, yo seguiría siendo libre. Yo tengo mi propio, o sea, más vale, no me voy a ir de libertina o de no sé, a robar o qué sé yo. Yo tengo mi propio, o sea, yo soy mi, yo me mandaría sola. Sé lo que tengo que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Pero esa libertad que sentí yo ahí, no la siento más. Y no la sentís si no tenés una casa. Si no tenés un techo, no sos libre. Soy esclava de un techo para tu hijo. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos, vamos. Sos esclava de un techo para tus hijos, ¿no? Elisa vive en Soldati, en Villa Fátima. Como decíamos, tiene 38 años. El día que la conocí cumplía 38 años. Tiene 4 hijos, el mayor de 12. Y si necesita aguantar al maltratador, al padre de sus hijos, hasta que sus hijos sean grandes, todavía le queda un montón de tiempo. Todavía le queda vivir un montón de situaciones de violencia hasta que pueda volver a ser libre, ¿no? Ella menciona eso. Ella menciona que sin un techo no sos libre. Es como en primera persona lo que Victoria nos contaba. No, lo increíble es que uno acercándose a las mujeres, el problema surge. O sea, evidentemente alguien no está escuchando alto y claro, porque no es que es una cuestión bien sofisticada, es algo que surge claramente. Y la otra cosa que surge el relato con claridad es cómo las políticas públicas son insensibles. Y ese sí es un problema, ya de cómo se planean las políticas públicas. Porque uno puede decir, bueno, hacen falta recursos extras, digamos. Y esa es una discusión. Pero también la realidad es que es posible, sin muchos más recursos, pensar políticas públicas que se encarguen de esta problemática. Es decir, por ejemplo, los organismos que planean las políticas públicas de vivienda no tienen este tema en su agenda. Y eso es una falla en la política pública de vivienda. En general, el problema que estamos viendo es que la problemática de las mujeres ha quedado concentrada en los organismos dedicados a las mujeres. Es como, somos un grupo especial ahí, donde las mujeres que trabajan con mujeres saben. Los demás funcionarios no saben nada. Luego vas a hablar con el que se encarga de la política de vivienda y te mira con cara de, pero género, mujeres, vivienda y mujeres. ¿Qué? Yo me encargo de la vivienda. Y ese es un problema, porque podría haber cuotas especiales en los programas de viviendas sociales para las mujeres víctimas. Y eso no es más viviendas, es por ahí priorizar a un grupo, por ahí ver en tus inscriptos, en tus adjudicatarios, si hay mujeres que están sufriendo, bueno, priorizarlas en la entrega. El subsidio habitacional del que hablaba la señora, eso también, el subsidio se renueva en muchos casos. Dice, bueno, si no es una mujer víctima de violencia, renovarlo. Digamos, sí, son algunos recursos, pero dentro de políticas públicas que ya existen. Además, discúlpame, estás hablando de un Estado, digamos, somos el mismo Estado que tiene distintos programas, distintas políticas públicas en distintos ámbitos, en la órbita del Estado, pero es un Estado. Es el Estado que podría articular, digamos, distintos programas o problemáticas. Incluso yo pensaba, escuchando el audio y con lo que contabas vos, la falta o la ausencia de espacios descentralizados que puedan acercarse mucho más a la problemática. Digamos, creo yo que el Estado como que necesita desburocratizarse en problemáticas de este tipo, que necesitan soluciones mucho más urgentes y más cercanas. O sea, ¿sabe? Con la fuerza pública o la policía no se puede contar, no solo para casos de violencia, sino para muchos otros casos. Sí, puede ser. Igual, ojo, hay cosas que a veces uno da más resultado de lo que uno esperaba. Por ejemplo, en Colombia habían logrado armar unos programas donde las comisarías estaban mucho más cerca de los barrios y habían formado comisarías de la mujer. Y las mujeres contaban que eso había sido un cambio muy significativo porque implicaba para las mujeres que sufrían violencia una instancia cercana a ellas donde si te están cagando a palo literalmente, vas ahí y los frena. En vez de tener que ir al juzgado, a la fiscalía, que en general, como uh-huh. vos decís, están muy centralizadas en sectores alejados o céntricos de la ciudad, alejados de las mujeres vulnerables. Entonces, hay cosas que uno dice, bueno, en principio la policía en general no funciona y no tiene muchos motivos para desconfiar de ella, pero más o menos planificado con algunos protocolos y entrenamientos específicos sobre las temáticas, pueden ser una buena instancia, porque era como una instancia administrativa donde la policía misma podía tomar algunas medidas de restricción. Y para las mujeres me relataban que había sido muy favorable la existencia de esa institución cercana como a ellas, porque por ahí después, obviamente, la idea de hacer denuncias, esta idea de hacer la denuncia al padre de tus hijos, entra en una ecuación más compleja que a veces hace que las mujeres no lo terminen haciendo. Y si se animarían a hacer algo que fuese solo una medida y no por ahí denunciar un delito que saben que puede terminar con el agresor preso o procesado o lo que fuera. Y coincido totalmente, la idea es esto, falta de articulación de programas que existen, y eso sí creo que es una falta ya mayor del Estado, digamos, porque es algo donde están los recursos ahora y podría empezar a hacerse, digamos. No siempre es más, digamos, bueno, dice la esperanza de que armen un programa específico, pero decir, bueno, ¿cómo dentro de los programas existentes podés priorizar esta problemática? Y eso no está tampoco. Es un poco de lo que hablamos siempre, ¿no? Esta famosa perspectiva de género que no debería ubicarse solamente a hablar de aborto, derechos sexuales y reproductivos, sino que debería atravesar absolutamente todas las dimensiones y ámbitos uh-huh. de la vida, porque claramente las situaciones nos afectan de manera diferente. Entonces, el acceso a la vivienda es distinto si sos una mujer, si sos un hombre, si sos un varón, si sos una mujer además que vivís situaciones de violencia. En fin, María Victoria Ricciardi, entonces abogada, una de las investigadoras del centro que hizo el estudio del Centro de Derecho a la Vivienda y contra los desalojos. Muchísimas gracias por estar nuevamente en FM La Bemba. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Mandamos un abrazo enorme, grande, eso. Gigante a Nati. Eso iba a decir, porque iba a salir al aire, pero con todo este quilombo de los problemas técnicos no podemos llamarla por teléfono porque los chicos de la barba imberbe nos van a tirar la puerta abajo. Les agradecemos igual que nos hicieron la gamba con un ratito más. Unos minutitos más. Hoy fue un programa cortito, pero con lo central que no queríamos dejar pasar, que era el tema de la vivienda. Una cosa más que no podemos dejar pasar es mandarle otro abrazo gigante y a través de Alba a todos los luchadores y luchadoras de la Ley de Identidad de Género. Felicitarnos por este avance enorme que es la Ley de Identidad de Género. El jueves que viene festejamos el cumpleaños de Mariana, festejamos la Identidad de Género con Alba, todas acá. Sí, hoy le vamos a mencionar, tampoco tenemos tiempo, pero bueno, le mandamos un beso enorme a Alba y que debe estar feliz que estuvo ahí, estuvo en el Senado, porque está en la página de La Chapa, pueden entrar y ahí está. Fotos de todos los medios. Debe estar al lado de Vudú. Hay una foto de Alba al lado de Vudú que quiere que me la cuente la semana que viene, la tenga en el archivo ya. Bueno, Alba apretando Vudú es muy fuerte. Eso fuera del aire, que me puede contar, o si se anima, nos cuenta a todas. Bueno, muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos, Johnny. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Pa' mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. ¡Ah!